Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria, 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y entonces comienza ya nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes. Los primeros minutos del programa de hoy estarán dedicados al sello catalán Bestiar, con un par de bandas como la que viene ahora, Dark Calavera, y esta es su canción, Chica Psycho Swing. Psycho Swing, deshace sus coletas mientras mueve la cintura al ritmo de Psycho Swing. Aprende a pintarse los labios, sabe que su cuerpo está cambiando. Es la chica Psycho Swing. Expectantes a cada paso que da, está ahí. La banda toca fuerte cuando ella de reojo dice: estoy aquí, su mundo es difícil y amargo, pero ella tiene su camino claro. Es la chica del Psycho Swing. Llega a casa sola, pero eso no le importa porque ella es así. Mañana llega otro día duro por el que luchar y sobrevivir. Y la vida duele, lo lleva en el pecho tatuado. Chica del Psycho Swing. Hasta que descubrió el Psycho Swing. Deshace sus coletas mientras bebe la cintura y modelo Psycho Swing. Aprende a pintarse los labios, sabe que su cuerpo está cambiando. Es la chica del Psycho Swing. Su mundo es difícil y amargo, pero ella tiene su camino claro. Es la chica del Psycho Swing. La vida duele, lo lleva. Esta era la banda barcelonesa Dark Calavera, que estuvo en activo entre 2006 y 2008. El Psycho Swing era su estilo, una especie de mezcla entre el psychobilly de los Cramps, por ejemplo, y la música swing. Y de ahí el título de esta canción, Chica Psycho Swing, con esas letras, la vida duele, lo lleva en el pecho tatuado, es la chica del Psycho Swing. Y esto aparece en el EP homónimo de Dark Calavera, que nosotros sepamos el único lanzamiento que llegó a publicar la banda. En el sello Catalán Bestiar encontramos este disco de corta duración y también el álbum que vamos a comentar a continuación, Cha Cha Cha, de Fernanda Martínez. Escuchamos la canción que le da título. Thank you. Este no era un cha-cha-cha convencional, pero así se titula la canción que acabas de escuchar de Fernanda Martínez y también su álbum publicado por el sello Bestiar. Cha-cha-cha. Se trata del segundo trabajo de Martínez, una compositora, cantante y guitarrista argentina, residente en México y que también asimila algunas influencias musicales brasileñas, como se notaba en esta canción. El álbum Cha Cha Cha se grabó entre 2007 y 2008. Lo produjo Fernanda Martínez junto a Carlos Walraven, quien también se encargó de la grabación, mezcla y masterización. En fin, hemos tenido entonces los sonidos de dos de las bandas del catálogo del sello virtual Bestiar, primero Dark Calavera y luego Fernanda Martínez y sus músicos. Ahora vamos con la sección de Intangible 23 dedicada a las versiones. Va a repetir el grupo My Washing Machine, al que ya tuvimos la semana pasada en esta misma sección, en este caso interpretando la canción What is Love de Hathaway. Así que esto va a ser un tema con bastante pachangueo. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. Don't you have to? Don't hurt me. ¿Qué recuerdos le vienen a uno escuchando esta música? Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado al netaudio, es decir, la música en difusión gratuita y legal a través de Internet. What is Love fue el gran éxito de Alexander Nestor Hathaway, más conocido simplemente como Hathaway, en el año 1993. Lo que acaba de sonar era una versión a cargo del grupo ruso-alemán My Washing Machine. Está incluida en su álbum Our Favorite Songs, nuestras canciones favoritas, en concreto en el primer volumen, que nosotros sepamos el único que ha aparecido hasta la fecha. Y lo curioso es que la semana pasada escuchábamos una versión que My Washing Machine hicieron de la canción Killing in the Name de Rage Against the Machine. Esa era una canción de rock muy furiosa y en cambio aquí tenemos un tema 100% discotequero coexistiendo en el mismo álbum de versiones. Habría que preguntarle a los integrantes de Rage Against the Machine qué piensan de esta combinación. A nosotros pues nos parece estupendo. Y cambiamos de tercio para escuchar la canción City, ciudad, de American War. Feel that cold shadow. American War, Guerra Americana. Ese es el nombre de este proyecto musical liderado por el cantautor Matt Shewerman. Y hemos escuchado su canción City, sacada del álbum Symptoms, Síntomas, que se grabó en un ático en la ciudad de Columbus, en Ohio, a lo largo de 2012 y que ahora ha difundido bajo licencia Creative Commons la página If You Make It. Y también dentro de la cultura libre encontramos el nuevo disco de 12 pulgadas de la banda andaluza All Fits. Hemos estado hablando bastante últimamente aquí en el programa de este lanzamiento y ahora vamos a escuchar la canción que le da título, Nada corre, vuela. Salta Marges es un sello que coedita la música de bandas como La Tumba de Nicolas Cage, Siberia, Hurricane o Témpano. El jueves pasado le dedicamos un monográfico al catálogo de Salta Marges Y ahí ha aparecido también este nuevo disco de 12 pulgadas de los andaluces All Fits. Y había quedado pendiente escuchar esta canción que se titula como el propio disco, Nada corre, vuela. Y por supuesto hay que recordar que este trabajo nos lo presentó en un primer momento nuestro colaborador Fajardo y a partir de ahí fuimos descubriendo la música del sello Saltamartes. A continuación vamos a presentar a la banda serbia Wooden Ambulance. Su líder es el cantautor Goran Grubišić y hace unas canciones bastante extensas como esta Pain is Everywhere, el dolor está en todos lados, que dura algo más de 7 minutos. Thank you. Pain is everywhere. El dolor está en todos sitios, en todas partes. Ese es el título de esta canción que acabas de escuchar del grupo Wooden Ambulance, ambulancia de madera. Aquí se percibe una deuda bastante obvia que Wooden Ambulance mantienen con el legado del grupo estadounidense Lamb Chop. Y de hecho en este mismo álbum, Intersección, se incluye una versión del grupo liderado por Kurt Wagner. Pese a todo, Wooden Ambulance tienen su propia identidad. Como te comentaba antes, este es el grupo del cantautor Goran Grubišić, un músico serbio que también toca la batería con la banda de post-rock Ana Never. Podemos comentar asimismo que Wooden Ambulance es una pequeña orquesta de música neofolk. Siempre el número de integrantes oscila en torno a los 8, y este álbum Intersection se grabó en una sesión en directo en la ciudad de Subotica en Serbia entre el 11 y el 12 de junio de 2012. Luego ya en los dos meses siguientes se registraron algunas grabaciones adicionales para darle el último acabado al disco. Un trabajo, este Intersection de Wooden Ambulance, que puedes descargar, por cierto, desde el archivo de la música libre. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Toca ahora conocer cuál será la canción en directo de hoy. Y en la segunda sección fija de los lunes tenemos al grupo Seven Below. No son demasiado conocidos. La gracia es que esta es una banda de tributo a Phish, que sí que es una de las formaciones más famosas del rock estadounidense entre finales de los 80 y principios de los 90. Y entonces Seven Below se ganan la vida tocando la música de Phish. Vamos a escucharles con esta canción, Bathtub Gin, interpretada en un concierto del 12 de enero de este mismo año. Troubadours and the kings are all lined up outside the gate, and the auto bell is ringing, but they'll just have to wait. Where is the Joker? Have you seen him around in his three-cone cap that he wears like a crown? Have you seen his striped stocking? Heard his sad tales about the kids under the carpet and the purple humpback whale? The ambassadors, they show up one by one. Bread is tasting all the soup to see if it is done. And a Wendy's on the windowsill waiting to be let in. And we're all in the bathtub now, making bathtub gin. And the kings stormed the hallway, they climbed up through the gate. They didn't mean to be impolite, but they just couldn't wait. comes the Joker with his silly grin. He carries a martini made of bathtub gin. Joker, we all must laugh, cause we're all in this together, and we love. Whee! Woo! Pues ahí estaba nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23, Bathtub Gym, interpretada por Seven Below, una banda de tributo a Phish. Sus integrantes son Josh Weinstein a la guitarra, Keith Laudieri a la batería, Jeremy Skimko al bajo y Pete Fagan a los teclados, y llevan apenas unos meses desde el año pasado tocando el repertorio de Phish. Este grupo Phish, para algunos, pues llevó a cabo una pequeña revolución en la música rock, porque a principios de los 90 no tenían nada que ver con el grunge, por ejemplo, sino que más bien recuperaban el espíritu de jam band de los Grateful Dead, haciendo muchos conciertos y alargando las canciones hasta extremos infinitos prácticamente cuando se subían a un escenario. Por ejemplo, esta canción, Bathtub Gym, duraba en esta interpretación de Seven Below poco menos de 10 minutos, pero en un concierto de 1997 Phish la alargaron hasta los 31 minutos, en una de esas jam sessions que suelen caracterizar sus conciertos. Es una lástima que en el archivo de internet no haya grabaciones en directo de Phish, pero un poco como consolación encontramos a varias formaciones que rinden tributo a dicho grupo. No solo Seven Below, también están por ahí otras bandas de tributo que se hacen llamar Forbin y The Lawn Boys. Tres opciones, por tanto, para escuchar estas interpretaciones en directo en homenaje a Phish. Y esta canción en directo, Bathtub Gym, de un concierto del 12 de enero de 2013, tiene como ubicación la ciudad de Hartford, en Estados Unidos. Bueno, estamos ya en la recta final del programa de hoy. Vamos con algo de rock de garaje a cargo del grupo ruso Break the Bands, con la canción Escape, Escape. Drive a cow. Break the bans, eso significa romper las prohibiciones, y es el nombre de esta banda de rock de garaje rusa. Hemos escuchado su canción Escape, la primera de su nuevo álbum OK OK, que publica el sello Southern Cities Lab. A Break the Bans les habíamos conocido de hecho con su canción Fuck You Like an Animal, que aparecía anteriormente en un recopilatorio de este mismo sello. Y ya para terminar, escuchamos al grupo Kennedy con la canción See the Moon. I see the moon inside your eyes. Este quinteto sevillano se hace llamar Kennedy con una sola N y la verdad es que tienen un sonido impecable. Hemos escuchado la canción See the Moon, Mira la Luna, de su EP 2010, así se titula. Ahora tienen un nuevo trabajo cuyo nombre es EP 2013 y ambos trabajos puedes escucharlos desde su página de Bandcamp. Ya nos despedimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.